Bueno, ¿sabés qué? Desde hace un tiempo largo que los trabajadores de casinos están en alerta y están en paro y están con distintos reclamos, diferentes reclamos que básicamente encierran el no cierre de las salas en muchos puntos de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que había previsto para el día de hoy un corte en la ruta 2 que decidieron levantarlo por una convocatoria del Ministerio. Para charlar un ratito sobre estas cuestiones estamos en comunicación telefónica con Roberto Tucho Páez. Roberto, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Maxi, ¿cómo te va? Bien, la información es así, es correcta, ¿verdad? Decidieron sí seguir de paro, pero no cortar la ruta 2 como estaba previsto para el día de hoy. Así es, en la asamblea que se realizó anoche a las 20:30 horas ahí en frente del Casino Central, en la calle, decidimos entre todos los trabajadores, una vez más, hacer un gesto de buena voluntad ante la convocatoria del Ministerio a una audiencia a fin de superar este conflicto que se lleva un año y tres meses, primero con declaraciones de la gobernadora Vidal desde hace 10 días, ya con la oficialización concreta del cierre de las dos salas de juego de Necochea y de Mar de Ajó, con todo lo que conlleva esto, con toda la problemática para nuestros compañeros que residen en esos lugares. Y bueno, seguimos con las medidas de fuerza. Hoy y mañana, hoy vamos a hacer una concentración en un rato más, alrededor de las 11:30, 12 horas. Mañana a la tarde, alrededor de las 17 horas, vamos a hacer un festival de rock ahí en la puerta del casino. Digo, acciones para visibilizar el conflicto, para que la ciudadanía se entere de cuál es la lucha de los trabajadores de casino. Y bueno, y fundamentalmente lo que queremos es que el gobierno provincial, el gobierno de María Eugenia Vidal, tome cartas en el asunto y le dé una solución concreta a nuestra problemática. Solución que hasta ahora no ha llegado, porque aparte de esta dificultad, que es una seria dificultad, porque acá corre riesgo y hay incertidumbre sobre la fuente de trabajo, también es cierto que están incumpliendo varios acuerdos paritarios, entre ellos el pase a planta permanente de nuestros compañeros, la falta de provisión de ropa, de indumentaria, de calzado, provisión de insumos. Hoy los casinos de la provincia funcionan gracias a la buena voluntad que ponen los compañeros trabajadores, hacen milagros, hacen malabares para que esto funcione, porque no hay ningún tipo de provisión de insumo por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, Maxi, estamos acá en esta situación, trabajando en unidad, en forma conjunta con la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales. Y bueno, por suerte tenemos un gran acompañamiento de los compañeros que entienden la situación y que están dispuestos a luchar. Chucho, digo, los reclamos son muchísimos. ¿Ha habido algún acercamiento en alguno de ellos? Pérdida de fuentes laborales, reapertura de paritarias, pase a plata permanente, falta de insumos. Los que vos nombraste, más alguno más que también tengo acá anotados. ¿Ha habido algún acercamiento en alguno? ¿Se ha podido discutir, charlar, conversar con algún sector alguno de estos reclamos que llevan adelante? Mire, Maxi, nosotros permanentemente hablamos. Lo que sucede es que dicen todo que sí, después no lo llevan, no lo concretan en la práctica. Esa es la gran dificultad que tenemos. Tenemos un gobierno que nos miente permanentemente. Sus funcionarios, la verdad que son desastrosos. Nosotros tenemos un presidente de lotería que directamente no quiere hablar con los trabajadores, alguien que está escondido, que hace 3 años está a cargo del organismo, que yo creo que lamentablemente le ha tocado ser el peor presidente de la historia del Instituto Provincial de Loterías y Casinos. No da respuesta de ningún tipo. Hay falta de gestión. Digo, hay muchísimas falencias. O sea que hablamos, acordamos cosas y después las incumplen. Esa es la gran dificultad que tenemos. ¿Por qué lo ven? ¿Por qué vienen viendo este ataque constante que están haciendo, sobre todo desde provincia, a los casinos, teniendo en cuenta que, la verdad, en la previa uno imagina, que es una buena fuente de ingreso para la provincia de Buenos Aires, al menos? ¿Por qué creen ustedes que hay este ataque constante de parte de la gobernadora? Mire, nosotros creemos que no hay ninguna actividad que sea salvado por parte de esta gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Tuvo conflicto con los trabajadores del Banco Provincia, tuvo conflicto con los trabajadores del Estado en general, tuvo conflicto con los trabajadores de la educación. O sea, la gobernadora es una fuente de conflictos permanente. No le interesa solucionar los problemas de fondo de los trabajadores. Pero en el caso específico nuestro es tan grande la contradicción ella cierra, dice que cierra los casinos en nombre de que no quiere que prolifere la ludopatía, que es la adicción al juego. Y al mismo tiempo, el año pasado, a fin de año, mandó, a fin del 2018, mandó un proyecto de ley habilitando la creación del juego online en la provincia de Buenos Aires. Esto es una barbaridad. Permite que cualquier ciudadano de la provincia de Buenos Aires, una vez que esté reglamentada esta ley, a través de una PC o a través de un teléfono, pueda acceder a cualquiera de los juegos que administra el Instituto Provincial Loterías y Casinos. Y nosotros realmente decimos, mire, ahora cada uno vamos a tener la posibilidad de tener un casino en la casa, ¿no? O sea que son argumentaciones que con el tiempo no se sostienen, que van cayendo, como lo mismo pasó con los docentes. Después de un año y medio de conflicto, de persecuciones, de sumarios, les piden perdón a los docentes. Digo, es muy fácil esto, hacer las cosas mal y después pedir perdón. Pareciera ser que el gobierno de la provincia está abocado a esta situación. Parece que es una barbaridad esto, que los gobernantes se dediquen a eso. Buen día, Roberto. Ariel Fichera lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sí, escuchándolo, parece ser que en realidad lo que le molesta o lo que incomoda al gobierno de la provincia es que haya trabajadores y trabajadoras que tengan derechos y que haya organizaciones sindicales que defiendan esos derechos. Sí, yo creo que no es casual que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial y también el gobierno local, ante gremios que realmente le dicen que no, salgan a perseguir a los dirigentes, se estigmatice a la mayoría de los dirigentes, a los delegados, se busque la forma de callarlo. La verdad es que con nosotros no lo van a lograr. Nosotros peleamos en la década del 90 en situaciones totalmente adversas para que no privaticen los casinos. Logramos insertar una cláusula constitucional en la reforma del 94, el artículo 37, para que no privaticen los casinos. Ahora vamos a volver a pelear porque creemos que el enemigo de aquel tiempo es el mismo enemigo de ahora. Entonces, los trabajadores no nos queda otra que luchar, que tratar de enfrentar todo esto, porque es la única forma que vamos a poder defender a nuestros compañeros. Porque la verdad es que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, para ellos sería muy fácil no tener trabajadores. El gran desafío que ellos se plantean es directamente eliminar a los trabajadores. Por eso permanentemente cuando tienen posibilidades políticas, hoy creo que están en retirada, hablan de flexibilización laboral, de todas estas cuestiones para quitar derechos, ¿no? Permanentemente. Y bueno, con este pueblo argentino, con los trabajadores argentinos, con el movimiento obrero organizado, no van a poder. Roberto, teniendo en cuenta todo este contexto y estos elementos, ¿ustedes confían que el lunes pueda haber alguna propuesta concreta a todos estos reclamos o tendríamos que entender que simplemente esto es un anuncio para desactivar, por ejemplo, la manifestación que estaban que tenían prevista para la Ruta 2 y calmar un poco los ánimos? Mire, yo la verdad no les tengo nada de confianza, pero también es cierto que nosotros, los trabajadores, tenemos que tener un poco de confianza en algunas cuestiones y tenemos que hacer gestos, porque si no nos empiezan a estigmatizar, nos dicen que somos esto, que somos lo otro. Una vez más, nos prestamos al diálogo. Nosotros vamos a una mesa de diálogo con total buena fe, a llevar adelante nuestro reclamo. Y bueno, esperemos que el Estado provincial o los funcionarios del Estado provincial lo hagan de la misma manera. Nosotros creemos que tiene que haber una solución. Nosotros hace tres días estuvimos con el obispo de acá de la diócesis de Mar del Plata, con Monseñor Sergio Mestre, donde le explicamos. O sea, nosotros no somos trabajadores organizado, no somos violentos, no nos gusta la violencia, detestamos la violencia, pero también tenemos límite nuestra dignidad. Cuando nos quieren vulnerar nuestros derechos y nuestra dignidad, la verdad que reaccionamos como cualquier, y la mejor reacción que hacemos es recurriendo a cuestiones que son constitucionales, como el derecho a huelga. Esta gente directamente lo que quieren es eliminar la posibilidad de que los trabajadores realmente protestemos. Hay un director acá en el Casino Central de Mar del Plata que sale permanentemente a apretar a los compañeros, por lo menos intenta, y la verdad que como los compañeros le ofrecen resistencia, como pasó cuando fue a anunciar el cierre del casino a Necochea, donde él quería hablar individualmente, porque en otro casino como el de Mar de Ajó lo había hecho individualmente a modo de interrogatorio, como en los viejos tiempos, en la época de la dictadura, y los trabajadores se negaron terminantemente a tener encuentros individuales con él. Dijeron, ¿hablamos todo o no habla nadie? Entonces, eso les molesta. Que cualquier trabajador se les pare y haga valer sus derechos, esa es la gran molestia que ellos tienen. Pero bueno, nosotros tenemos toda una historia como trabajadores, que tenemos que ser los continuadores de esa historia y tenemos que dignificar nuestras funciones, que en este caso circunstancialmente somos dirigentes sindicales, estamos para defender los derechos de los trabajadores, estamos para evitar que nos lleven por delante estos gobernantes de turno, que lo único que quieren es sacar ventaja de cualquier cuestión que tenga que ver con los negocios. Roberto, ¿cómo sigue esta historia? A ver, ¿el paro sigue efectivo? Es decir, no. El paro sigue efectivo hoy y mañana en todos los casinos de la provincia. Hoy y mañana no hay ningún casino estatal de la provincia de Buenos Aires que pueda abrir sus puertas. La semana que viene, vamos a seguir con las medidas de protesta en la puerta del casino central. Esperando el día que tenemos la reunión con la mesa de diálogo y posteriormente, bueno, si no tenemos ningún tipo de solución, vamos a incrementar las acciones y también vamos a recurrir a la justicia por el cierre. Están trabajando nuestros asesores jurídicos a fin de interponer recursos por el cierre de esos dos casinos. Vamos a hacer una gran movilización a la ciudad de La Plata, a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y al Instituto Provincial de Loterías y Casino, acompañado por paro. Vamos a adherir al paro del 30 convocado por las centrales sindicales. Vamos a estar permanentemente en la calle, vamos a defender todos nuestros derechos. Y la convocatoria es para el día 29, el lunes 29 de abril, ¿verdad? Exacto, lunes 29 de abril. Estaremos atentos a la reunión que van a llevar adelante en el Ministerio para ver si solucionan esta serie de pedidos que están haciendo a nivel laboral. Chucho, gracias por la comunicación, que tengas un buen día. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo grande. Ahí pasaba Roberto Chucho Páez de la Asociación de Casineros, de la ciudad de Mar del Plata. Sí, personal de administración, servicios y maestranza. Tal cual. Siempre está bueno hacer la distinción, porque lo que comúnmente conocemos como casineros es, digamos, los trabajadores y las trabajadoras, que el que maneja la ruleta, el que te tira las cartas del blackjack, lo que tiene en el moñito. Estamos hablando de Roberto Páez, es el secretario general del sindicato que nuclea a los y las laburantes que llevan adelante las tareas de limpieza y mantenimiento de los casinos de la provincia. Hay que decir que dentro de los reclamos que están haciendo, por ejemplo, está el de pago de viáticos. Claro. Cuando se dice pago de viáticos es que muchos de los trabajadores y trabajadoras viajan. Claro. Vivís acá, pero laburás en el casino de Pinamar. Claro. Bueno, está cerrado el de Horaria del Mar. Claro, pero tenías el Ebre que estaba en medio de la ruta y nadie vive cerca. Yo en una época sabía que le pagaban, evidentemente dentro del ajuste. Sí, es un laburo que tiene, donde se da mucho el tema de los traslados. Del desarraigo. Claro. Mi mejor amigo, Sergio, cayó en Mar del Plata a partir de eso. El padre casinero vivía en Comodoro Rivadavia y vino para acá y acá se quedó ya viviendo. Digo, suele suceder. Vas claro. a encontrar muchos que están en la ciudad por esas cuestiones. Pasaba en el aire de Radio de la Azotea, Roberto Chucho Páez.